mucho la vaina, llevamos 1.400 inscritos y se siguen sumando. Tengo ilusión y creo que vamos a llegar a los 1.500, vamos a estar hablando 1.500 atletas el domingo a las 8 de la mañana, más el campeonato de fin de silla de ruedas. No tenemos que olvidar de eso, que vamos a tener 4 atletas después de varios años que no se corre la Argentina 42 kilómetros. Nosotros también vamos a hacerlo acá presente. Agradecerle a la Federación Atlética Pampeana, a Marta Ayala, su presidenta. Y bueno, no es fácil armar un equipo, todos tienen corazoncito con algún atleta. Yo creo que la Federación Atlética y nosotros queremos que estén los mejores exponentes acá. Estamos por sumar un varón más, vamos a ver si sumamos un varón más, vamos a ver si podemos hablar y sumar un varón más al equipo. El año pasado también tuvieron muy buena performance, sería tercero en la en general. Así que podemos presentar un total de 8 atletas, de 10 atletas. Acá nos está faltando Paola Gripa y nos está faltando Javier Fermín, que bueno, está viviendo en otra localidad y bueno, que fuera la provincia y llegan aquí. Agradecer también al secretario de Desarrollo Social, cual secretaría depende de la Dirección de Deportes, que también estamos apoyando continuamente. Ahora vamos a hacer que realmente ustedes conozcan quiénes son los atletas. Uno por ahí lo conoce, pero yo creo que la población toda conozca a quiénes van a representar, se presenten cada uno con nombre y apellido, obviamente todos van a la distancia de 42 kilómetros. Invitar a toda la población el domingo a que nos acompañe, no solamente en la línea largada acá en la Plaza San Martín, sino que a lo largo del camino. No nos olvidemos que el año pasado, en plena pandemia, y bajo un diluvio, que fue algo también histórico, la lluvia que hubo, la gente se volcó masivamente a las avenidas, a alentar a los atletas. La lluvia no es un impedimento, creo que quedó más que demostrado con Simón y Yamila, representantes nuestros, Macabro y los demás que estuvieron corriendo. Se han bajado los tiempos en nuestro circuito acá, en los 21 kilómetros. Vamos a también a informar que tenemos corredores que si bien a 42 kilómetros con una marca de la talla de Eulalio Muñoz, Poblete, Luis Pedro Gómez, Córcico y Rona Jefferson desde Brasil. En mujeres, Rosa Godoy se me escapó el nombre, Karina Leipán, va a correr 21 kilómetros. En 42, en mujeres, vamos a tener la presencia, que van a estar con las chicas, se van a codear. Karina Fuenteada, subcampeona de Maratón de Buenos Aires. Viene Belén Yardino, Belén Urrutia. Debuta Diana Juárez en 42 kilómetros. Los varones, viene Palumbo, Ortega, viene Molina, que hoy también nos confirmó, ganador en 2012 y atleta olímpico en 2013 en Río Janeiro. Así que el condimento está dado, y ahora vamos a lo importante, a que presentar los atletas. Así que vamos a dar la palabra a las damas. Perdón, bien, algo también importante. Estos son los trofeos que se van a entregar. El campeonato argentino, tanto hombres y mujeres, va a llevar el nombre de Daniel Wilberger, los viajes de Wilberger. El campeonato provincial de maratón, hombres y mujeres campeones, va a llevar el nombre de Dardo Pacheco. Y el campeonato argentino de Chicharrera va a llevar el nombre de Juan Rizzo. Yo creo que son tres personas que trabajaron fuertemente por el atletismo y que nos han dejado todos el año pasado. Lamentablemente hemos tenido una pérdida muy grande en un año y como verán la carrera lleva, obviamente, el nombre de David Wilberger, pero bueno, con esa frase que decía, bajo el cielo más grande será la nueva edición de la Pampa Traviesa. Le cedo la palabra a la final. Buenas tardes, mi nombre es Marta Álvarez y también voy a estar participando en los 42 kilómetros de la mejor. Buenas tardes, mi nombre es Camila Maidana y voy a estar participando nuevamente en los 42 kilómetros. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Tocumo y por primera vez voy a correr un poco a través de un 42 kilómetros. Lo he hecho el 21, pero esta vez es especial. Y que encendió la llamita fue alguien muy perfecto que me tiró alguna vez, nunca nos sabe corrieron 42. pues lo mejor posible, que vayan empujando desde algún lado para que lo mejor posible en este 42. Buenas tardes, mi nombre es Simón Cabrera, y estaba participando de los 42 kilómetros y quería felicitar por el gran reconocimiento que le dan a la gente que ya no va a estar físicamente, pero sabemos que nos van a acompañar como nos han hecho todos estos años, ¿no? Así que nada, muy muy bueno el detalle que han tenido. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Walter Cabrera y voy a estar debutando este domingo en la Pampa Traviesa en la distancia de 42 kilómetros. Hola, buenas tardes. Yo soy Jorge Feltenberger y la verdad que estoy muy orgulloso de que me hayan convocado a la selección pampeana, así que los voy a estar representando de la mejor manera para este domingo en los 42 kilómetros. Exactamente, es inevitable nombrarlo y emocionarnos. Creo que a todos, tanto a los que somos más de pista y campo, siempre nos acompañó Daniel. Tenemos los recuerdos cuando nos llevaba a los nacionales, que nosotros éramos muy chicos. Es la voz de la maratón. Entonces, bueno, creo que a todos, distintas especialidades de atletismo, sabemos quién es Daniel Gilberger. Entonces, obviamente, que esta edición es muy importante para nosotros, para todos. Bueno, preguntarte a vos, Yami, ¿cómo llegás a esta carrera? ¿Cómo venís vos? ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo fue tu preparación para este 42? Bueno, la verdad que estuvo muy bien, físicamente bien preparada. Como bien anticipé hace unos días, es una distancia que igual de todas maneras se debe respetar. Son 42 kilómetros, que puede pasar de todo. Y nada, te digo también, dejar lo mejor de mí. Me siento muy confiada, tengo fe de que hay muchísimo más para dar en la distancia y bueno, se está trabajando firmemente en profesionalizarnos más en la distancia que bueno, no es poca cosa. Así que bueno, se seguirá trabajando así todo, esto recién inicia lo que es la distancia, no termina acá en la Pampa Traviesa. Y se continuará trabajando en perfeccionarnos en la distancia y poder lograr el sueño que tenemos. Bueno, una pregunta para Daniela Rocumo, teniendo en cuenta que viene de participar habitualmente de los Ironman, de ser una triatleta reconocida, ahora vas a correr un 42 kilómetros, ¿cómo es la preparación? Bastante distinta. Si bien el Ironman comprende los 42 kilómetros después de nadar y pedalear, no deja de ser difícil. Como decía Yamila, la distancia hay que respetarla, pero bueno, creo que es una buena preparación y sin ninguna duda voy a dejar lo mejor de mí en este 42 de Pampa Traviesa. ¿En alguna expectativa en cuanto a tiempos o salir a disfrutar y a derrochar la generosidad por las calles de Santa Rosa? Voy a dar mi máximo en cada paso. No me pongo un límite de tiempo, no tengo expectativa de tiempo. Sé que voy a correr de la mejor manera. Gracias. Ven, acá nos acompaña Fernando Porlay, que atrás de la representación de la Secretaría de Deporte de la provincia, Seferino Mandudívar, está en Buenos Aires, que no pudo estar presente, que bueno, ellos nos vienen apoyando continuamente cada edición y con un proyecto muy interesante trabajando con tanto con Simón como Yamila, que fueron los mejores campeones del año pasado, y bueno, seguramente vamos a seguir apostando y que de a poco tengamos más nivel de atleta. Sabemos que una distancia es difícil, sabemos que no se puede vivir de atletismo, tiene sus trabajos particulares, pero bueno, hacen un gran sacrificio, tanto Simón que Juan de Cárcel, sabemos cómo son los temas de las guardias, Yamila que trabaja en salud, pero bueno, están dando lo mejor, igual que los más chicos, y tenemos mucha la expectativa de este con el equipo. Yo sé que se van a andar colando en algunos puestos que tenemos expectantes y van a dejar parada muy bien la Pampa, que bueno, sabemos que no, se ha ido a tener campeón argentino y por qué no apuntar que acá en un par de años, cuando los representantes que acá tenemos, volvamos a tener un campeón argentino de maratón. Aprovecho este espacio para comentarles que la última incorporación la hicimos con Pilar. El cierre de los equipos en la CADA, en la Confederación Argentina, siempre es un jueves antes del evento nacional. Así que bueno, por eso José Luis comentaba que por ahí podemos agregar un varón más. Así que lo estamos evaluando. Como ustedes saben, aquí los chicos están representando a entidades que son afiliadas a la federación. Por ahí hay pasos protocolares que hay que seguir, que por ahí el público desconoce. No cualquier atleta federado, hay que cumplir ciertas condiciones. Por eso también nosotros tomamos como evaluativo algunos eventos para ver, bueno, por ahí nos puede representar alguien que la federación no conoce. Y por eso estamos a la expectativa de poder seguir agregando. Hasta mañana tenemos tiempo, se cierra el equipo. Y a las inscripciones y a los nombres que ya dijo José Luis, nos está faltando la lista del campeonato nacional, que también sabemos que es una lista numerosa. Eso al registrarse por otro sistema, aparte de la página oficial, como se cierra mañana vamos a saber esos nombres. Hacer eso, agradecer a Pilar también por estar acá y a todas las chicas y a los que no estuvieron también, gracias a los que viajaron. Y esperamos que, bueno, que obviamente el domingo sea una fiesta para todo el atletismo, tanto para el federado como para el que no lo es, para el que lo hace a modo de salud, de forma amateur. Bueno, el federado tampoco... Es mucho, es amateur. Así que bueno, agradecerles de mi parte como presidenta de la federación, muy contenta con el equipo. El año pasado, como contó José Luis, creo que la que cumplió las condiciones fue Yamila, la que corrió por el nacional, y ahora tenemos 5 representantes mujeres y 5 varones. Creo que eso también habla de la equidad, de lo importante que es para nosotros que sean tanto mujeres como varones las que nos representen en un campeonato argentino. De las acreditaciones y si va a haber libre tránsito. Bueno, sí, las acreditaciones mañana prensa a la municipalidad se va a comunicar con los distintos medios, o si no, yo lo voy a hacer personalmente para coordinar el tema de las acreditaciones. Sí, va a ser estamos un poco más holgados que el año pasado. El año pasado sabíamos que teníamos se llamaba punto cero alrededor de la Plaza San Martín, que estaba vallada por cuestiones protocolares, no se puede acercar nada, y bueno, este año, más allá que vamos a seguir cuidándonos, bueno, estamos un poquito más liberados, por eso también la cantidad de corredores que vamos a en la línea de largada, pero bueno, siempre respetando todo lo que sea necesario para seguir cuidando la salud, y sobre todo respetar a la sociedad que nos dio la derecha el año pasado, que fue la única maratón en Argentina en pandemia, y una de las 3 a nivel mundial. Yo creo que es algo que la Pampa Traviesa quedó bien parada, en Argentina y en el mundo, por eso mismo hoy en día es reconocida y están viendo muchos atletas, a pesar que nos pusieron una media maratón el mismo día de la Pampa Traviesa, que se cayó, y pusieron una maratón que se corría normalmente en octubre o noviembre, pusieron un fin de semana, 2 fines de semana después de la Pampa Traviesa, pero quedamos muy bien parados y siguen eligiendo otro circuito, que sigo sosteniendo, es el más rápido que hay en Argentina. Así Simón Cabrera, que va a ser una consulta. Bueno, sabemos que son muy prolijos en el tema de correr, no de seguir. El otro día me decía que hasta 10 metros podés prenderte y tomar ese grupo que eventualmente vaya adelante, pero también haciendo un análisis, digamos, al revés. Pasando los 25, los 30, si tu cuerpo se siente perfectamente bien, ¿cómo pensás manejar esa última distancia? Porque también te puede pasar factura en cualquier kilómetro, lo sabemos. Sí, la idea es mantener un ritmo prolijo justamente para poder llegar lo mejor posible a la parte alta de la competencia. Que nada, ahí va en toda la preparación previa, ¿no? Y también mucho en lo psicológico. Creo que llego en mejor forma que el año pasado. La idea es correr y hacer una buena marca. Eso como consecuencia también me va a dejar lo más adelante posible, ¿no?, en lo que es la clasificación general. y porque también eso va a ayudarnos a dejar la pampa lo más cercano posible de un podio. La idea es no hacer locuras, sino salir a correr y tratar de mejorar lo que fue la marca de Mendoza. Y nada, así va a seguir siendo durante el resto del año, ¿no? Aquí esto es totalmente paso por paso. No hay que tratar de comer el pastel por la mitad, porque si no, ahí donde por ahí nos encontramos con el fracaso. Pero concretamente, digamos, si tu físico se siente bien, ¿sos de soltarte o lo vas a directamente a seguir en la misma carrera? En eso, eventualmente, 10 últimos kilómetros, 2. Sí, la idea es soltarme justamente los últimos 8 kilómetros y voy a intentar hacerlo. Y si no se puede, bueno, se llegará como el ritmo que quede. Como dijo ya Yamila, estas carreras no... Puedes sacar una matemática hasta el kilómetro 35 como mucho, pero el resto es solamente el atleta y nada más. ¿José Luis, está en condiciones de informar cómo va a ser el ordenamiento del dispositivo de la GADA? Sí, justamente hoy me reuní con Raúl Rizzo, otra de las personas que desde el primer momento, junto a Daniel, no vimos con Carlos Vega, muchas personas que hicieron grande esta maratón. Vamos a empezar a potenciar también a Pampa Traviesa como se merece. Va a haber un cajón, el primer cajón va a estar los 25 o 30 atletas que tengamos en el maestro argentino. Después se van a encajonar alrededor de 25 o 30 corredores de 21 kilómetros, que sabemos que es... que tienen las condiciones, que son corredores de 42, pero que voy a buscar a más de 21, y bueno, y después vamos a empezar a encajonar el resto de los 42, los 21, los 10 y los 5. Pero bueno, vamos a hacer una manga y vamos a hacer entrar como tiene que ser, respetando a todos, pero sabemos bien que viene el corredor a buscar una marca, porque espero que encuentre argentino, y por ahí hay gente que está afán de salir a foto, sabemos bien que no está en condiciones por ahí de correr 20 metros, y más, después por un accidente. Hay que ser consciente que la velocidad que salen acá los atletas es muy importante, y hay gente que no tiene por ahí noción de eso, se larga a correr adelante y termina provocando un grave accidente, que bueno, queremos evitar todo eso. Así que vamos a trabajar con un sistema de mangas para poder largar y que busquen su marca como corresponde. Sí, también recomendar a los coches que están adelante que salgan en tiempo y en forma, porque muchas veces en ese cajón que se arma, donde se inicia la avenida Roca, o Avenida San Martín Oeste, se encajan mucho y queda poco margen para algunos fotógrafos que no pueden sacar a los primeros porque vienen los coches ahí pegaditos, sí. Prácticamente. Claro, creo que hay que hacer una recomendación seria en ese sentido. Sí, pasa que solamente 8 o 10 se van a la silla de ruedas y van con su auto piloto y una moto. Va a ir solamente una moto de la policía y la camioneta con el reloj. Lo vamos a separar un poco, a lo mejor más adelante, unos 70, 80 metros, 100 metros, cosa que los fotógrafos y toda la prensa pueden sacar la foto que corresponde. Sabemos que va a ser mucho botella, masivo, es un número muy importante, pero bueno, yo sé que los corredores, cuando tengamos el primer retome en la Villega, que son casi 300 metros, ya se va a estirar bastante el pelotón de los punteros del 42, así que tomar la recomendación. Y vamos a hacer todo lo posible, siempre digo, toda crítica constructiva y recomendación, y la vamos a ir tomando de a poquito. Somos nuevos organizando la pandemia, primer año se nos suspendió faltando 15 días, el segundo año, faltando 7 días, nos cierran la frontera, se nos cayeron un montón de corredores, bueno, este año va a ser la primera que podemos un poquito soltarnos a hacer esta hermosa carrera. José Luis, entrado de la mini maratón, ¿no? Sí, también si lo decidimos a último momento. Viendo que comenzaron el ciclo escolar, que todo con normalidad, decidimos hacer una mini maratón también. A partir de las 15 horas se van a poder inscribir en la misma plaza, así que vamos a tener una fiesta, se van a entregar los kits de los distintos corredores, y a las 3 de la tarde vamos a tener el show de circo, payaso, barbarita, y vamos a empezar a inscribir a que los chicos disfruten un ratito, a ver, circuitos de 30 metros, 50, 80, 100, 200 y 400. A partir de 2 años, en pata a pata, que se hagan proyectos, así que también los chicos van a disfrutar de ese momento. Para Marta y Silvia Gómez, quería agregarle Hemos hecho una buena temporada, el equipo de los colegiales. Más que nada, no sé cuál es el objetivo de ellas dos, porque no he tenido la oportunidad de hablar, pero la idea es preguntarle si estás con alguna idea de buscar alguna marca o van a ir juntas. Supongo que el equipo va a estar en la calle, acompañando. Acompañando, no dando agua fuera de los sectores que están disponibles. Ah. Sí, sí. Bravo. Sí, el comisario que viene es bravo, entonces ya lo vamos a avisar. Me parece que cada una sabemos nuestro ritmo y vamos a salir a hacer cada una nuestra carrera. Más allá que estamos juntas ahora en este equipo también, pero bueno, saliendo a buscar cada una su marca, me parece. Como siempre digo yo, la carrera es individual. Podemos entrenar juntas siempre, pero cada cual tiene su propio objetivo. Salir juntas, vamos a salir, no sé qué vamos a llevar. Bien, no sé si tenemos alguna otra consulta, pero... Fernando, venía así, venía así para la casa. ¿Para la foto final, así, como parte del gobierno provincial? Por favor, van a pedir más. No, también estuvo hablando con ellos, también terminando el último pasito para que estén presentes también en el fin de semana. Así que vamos a tener atletas y entrenadores de este... También nos va a visitar Cachano Barría. Cachano Barría viene Peláez también, el hacedor de los grandes maratonistas de la actualidad hoy en día en Argentina. Así que tenemos cantidad y calidad asegurada, tanto con los foráneos, como los nuestros. Vuelvo a repetir, tengo si toda la esperanza en el equipo nuestro, no le metemos presión, chicos, por favor. Pero disfruten la carrera que nos merecíamos, esta pampa traviesa, y yo creo que la gente se lo merecía. Él siempre soñó con pasar esos 1.250 atletas que siempre estábamos ahí cerrados, y bueno, estamos 1.400, aunque parece que metía la distancia de primeros corredores 5 kilómetros. Algo inusual. Distancia estrella de calidad, los 21 kilómetros hay 670 inscritos y en 42 estamos en los 270. También es una marca que se superó la media que había acá de cantidad de 42 kilómetros. Así que vamos a tener. Y tengo varias sorpresas más. El día sábado, una conferencia de prensa donde presentemos la carrera a las 18:30, que la vamos a presentar acá a la municipalidad. Va a haber un par de reconocimientos a varias personas que nos han dejado y bueno, con algunas sorpresitas también.